Seguimos en esta programación de verano para darle los buenos días a Abel Hernández. Muy buenos días. Y a Luis Herrero. Muy buenos días. Qué animosos os veo, me alegra un montón que nos haya cambiado el la voz. Verano y las vacaciones. Estáis morenos ya como aborígenes. Y el barco además este no se menea nada, o sea que yo me bañé en la piscina perfectos. Del barco y todo. A mí no me lleva ni a recados el barco este. Muy bien, una edición más de cuarte.com. No nos cansamos de repetirles que esperamos afanosos sus correos electrónicos en cibergallinero@cuartenonda.com y en cuartecom@gmail.com. Lo he dicho bien, increíble pero cierto. Perfecto. Pues vamos a hablar en esta ocasión de navegar por el móvil, algo que yo tengo entendido como prácticamente prohibitivo, pero que me acabáis de decir que no es tan prohibitivo como parece y que ya está al alcance de muchos bolsillos. Bueno, ya cada vez más, no solo navegar con el móvil, podemos utilizar el móvil para normalmente navegar con el PC, porque navegar con el móvil solo te sirve para hacer pequeñas cosas o bajarte un politón o alguna cosa de estas que no suele ser muy útil, pero conectándolo a un PC podemos pues navegar, leer el correo, enviar una páginas web, hacer una transferencia bancaria, todo lo que necesitemos. ¿Y ha evolucionado mucho de un tiempo a esta parte esta tecnología? Pues hombre, sí. Hace unos años, evidentemente, para conectarse había que coger un teléfono móvil, conectarle un cable, conectarlo por USB al ordenador, o al por portátil serie. O por serie. Bueno, era toda una historia. Luego era por infrarrojos, que entonces se te movía un poco el móvil o el portátil y perdías la conexión. Y todo esto se ha ido solucionando. Por un lado, por la tecnología Bluetooth, con lo cual los móviles llaman Bluetooth, comparten su conexión a Internet con el portátil directamente por Bluetooth. No es necesario que estén alineados ni nada parecido. Y por otro lado, porque los fabricantes han sacado, sobre todo para los portátiles, tarjetas que permiten pues conectarse de una forma muy cómoda. Por un lado tenemos las PCMCIA, que fueron las primeras en aparecer, y a día de hoy hay una especie de USBs, que sobre todo anunció inicialmente Vodafone aquí en España, pero ahora también lo tiene Movistar y supongo que en un futuro tendrá Orange, que la verdad que son muy cómodos porque se conectan a cualquier puerto USB, no tiene por ser un portátil, y dentro ya llevan el software para que funcione, con lo cual ni siquiera tenemos que llevar el CD de driver ni nada, simplemente lo llevas, se lo llevas a casa de un amigo, lo enchufas y directamente te puedes llegar a conectar allí, estés donde estés, sin necesidad de llevar CDs de drivers, de instalar, de configurar, es todo automático, es decir, detecta, le pones la tarjeta y a navegar. Plug and play. Sí, sí. O sea, yo lo he hecho y te aseguro que en menos de un minuto estás navegando sin necesidad de hacer nada técnico, ni saber cuál es tu proveedor, ni una password concreta, ni nada de nada. Simplemente a navegar. Tendrá mucha afluencia para muchos profesionales este tipo de, de navegación. Efectivamente, además ha mejorado la velocidad. Otra de las cosas que ha cambiado muchísimo es que hace unos años se navegaba a una velocidad que, bueno, para leer un correo tenías que estar allí una hora, y ahora navegamos a velocidades muy parecidas a las ADSLs de hace un par de años. Lo cual no está nada mal para saber que es un teléfono móvil y que podemos hacerlo desde cualquier parte. Así básicamente, para utilizar esta función, ¿qué necesitamos tener? Pues como he comentado, normalmente necesitamos o bien un teléfono móvil normalmente con Bluetooth, que lleve una tarjeta SIM, o bien uno de estos aparatos que se conecta por PCMCIA o bien por USB, que también conectaremos ahí meteremos ahí nuestra tarjeta SIM para navegar. Esto normalmente lo suelen regalar a día de hoy la mayoría de los operadores, porque como te va a costar tanto la conexión, dicen, bueno, total. Lo va a pagar sobradamente, ¿no? Entonces normalmente lo suelen regalar, o si no, pues te lo dejan a un precio más o menos económico. Y ya si te parece, entramos en lo que son las distintas compañías. Vamos a empezar por Movistar. Bueno, Movistar, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque yo creo que tiene una tarifa muy competitiva y sin parangón con las otras compañías. Cuéntanos, bueno, aparte nos de parece raro viniendo de dónde viene. Voy a comentar una tarifa que sería, pues digamos, la mala, ¿vale? Y de ahí tienen para arriba todo lo que quieras. Es la tarifa plana 3,5G, no tiene alta y tiene un coste mensual de 30 euros. Y nos permiten hasta un giga de tráfico, ¿vale? Y bueno, luego a partir de ahí lo que nos pasamos, pues se pagan a partir de 500, o sea, en bloques de 512 megas a 15 euros con un máximo de 90, ¿vale? O sea, esto es una auténtica barbaridad. Y de ahí eso es usura ya, casi. Tienes que pagar la factura del teléfono con lingotes de oro o algo así. Bueno, madre mía. Y de ahí hasta 58 euros al mes, que es una que es completamente sin límites, ¿vale? 58 euros al mes, tarifa plana, que tiene hasta 5 gigas de consumo, la velocidad es pues la que te dé el modem, y a partir de ahí la velocidad te la reducen a 128 kbits, ¿vale? Ya, no para, es usura, pero eso es. No, hombre, no está mal, pero bueno, es un poco usura que por 58 euros al mes y te dicen que sin límites, ahí te limiten. Que luego te la castren de esa manera. No vas a pagar más, pero vas a ir tan despacio que te vas a desesperar seguro. La tarifa que realmente tiene su gracia. Bueno, hay otra de 15 euros también, pero bueno, tampoco la vamos a comentar porque tiene 200 megas de tráfico. ¿Vale? A partir de ahí también 15 euros al mes. Con eso 15, no tenemos... 15 euros a... Vamos, para nada. De 200 en 200 por 15 euros más. Es una barbaridad. Sí. Bueno, pero la que realmente me ha parecido jugosa es la tarifa que llaman diaria, que es compatible con todos los contratos o tarjetas de Movistar. Y lo que nos supone es que nos podemos conectar un día... desde las 0 horas hasta las 23:59 horas, con un límite de 10 megas de tráfico, ¿vale? Que bueno, pues si lo que queremos es leer el correo y un par de páginas web, pues nos sobra. Y la gracia es el precio. En el caso de contrato, vamos a pagar 1 euro por cada día que nos conectemos, y en prepago, en tarjeta, vamos a pagar 3 euros. Impuestos indirectos, por supuesto, no incluidos, ¿vale? En ambos casos son 3 megas, o sea, 10 megas, perdón. Y por cada 10 megas más, pagaremos un euro más. Un euro más. En el caso del prepago son 3 euros más. Lo cual me parece un precio bastante bueno. Sin duda, yo creo que la mejor de las tarifas para la mayoría de los mortales. Para la gente que es casual, para la gente que simplemente es que un día está en la playa y necesita, ostras, necesito leer un correo o enviar una factura porque si no mi jefe me despide. Bueno, pues lo podemos hacer por un euro. Por mera curiosidad, decir, bueno, pues voy a leer mi correo hoy. Y lees, estás pues 10 megas, yo creo que para leer tu correo te da. Incluso alguna página web. Y bueno, aunque te pases un poco, pues si es un día solo, pues 2 o 3 euros tampoco es mucho dinero. Y la forma, esto lo contratas, supongo que no tienes que firmar nada ni nada. Es un servicio que hecho, contratas. Yo no he encontrado nada que dijera de que te exigen permanencia ni nada parecido. Simplemente por tener un contrato o un prepago, ya te lo permiten ya hacer. Esa función. Supongo que tendrás que darlo de alta de alguna manera. Luego veremos las otras compañías que yo creo que no tienen nada parecido a esto. Perfecto, pues seguimos con... con Vodafone. En este caso, Vodafone tiene los contratos parecidos a los que ha comentado Luis, y luego tiene este verano, que es lo que ha lanzado, que se llama la tarifa Navega y Habla Gratis, estas vacaciones. Estas vacaciones sí, pero después ya verás. Pero luego te cobro las tres juntas. Ahí, ahí. Bueno, la promoción dura julio y agosto. Durante julio y agosto podemos navegar lo que queramos, con la restricción que ha comentado Luis. Navegamos hasta un giga a 1 megabit por segundo, y a partir del giga navegamos a 128 kbits, es decir, bajamos mucho la velocidad. Pero eso sí, podemos estar descargando lo que queramos. Y además tenemos las llamadas gratis a fijos, es decir, todo lo que queramos, y nos regalan además el módem USB este tan cómodo que he comentado antes por 0 euros. Que ya nos elimina un montón de engorro. Exacto. Y dirás, joder, qué chollo, madre mía, he encontrado este verano el batacazo. Estoy llamando ya. Efectivamente. El problema es que te obliga a tener permanencia del contrato, creo, y te obliga a que después vas a pagar con IVA 56 euros al mes. Pero bueno. Porque claro, tienes que seguir manteniendo la tarifa Navega y Habla, que es la que te os acabo de comentar, gratis durante 2 meses, pero luego 56 euros cada mes. Y creo que el contrato de permanencia son de 18 meses. Esto es la promoción de verano que han sacado de cara a clientes ya de todo el año. Efectivamente. Hombre, si te pudieras dar de alta 2 meses y luego dejarlo, pues no estaría mal. Al menos, mira, pues 2 meses que ha estado navegando by the face. Pero si no, la verdad que a mí me parece un auténtico robo. Porque si te das de alta en esto y luego no te puedes dar de baja... Pues la verdad que es caro, es caro. Y te obliga a estar 18 meses ahí ya en el seno de los amigos Vodafone. Por estos precios, estuvimos viendo que en Estados Unidos tienes todas las llamadas gratis, internet, lo que quieras, no descargarte 2 gigas y luego no poder hablar, todos los SMS que quieras gratis, y eso en Estados Unidos, y aquí por 46, poco más que las llamadas locales. Y gracias. Oye, Vodafone fue de los primeros en sacar las tarjetas estas. Sí, de hecho fue la primera en lanzarlo, además a nivel mundial. Que además la que más rápido te consigue la tarjeta, porque yo sé de buena mano que las tarjetas USB estas tan buenas que hay en Movistar cuesta mucho conseguirlas, mientras que Vodafone tiene un contrato en exclusiva con el fabricante y la verdad que es con quien más fácil es conseguir una tarjeta de estas USB. Pues que revisen sus tarifas, por favor, que las tienen a la baja, por supuesto. A la baja, por supuesto. Son capaces de subir. ¿Qué nos dices de Orange? Y bueno, de Orange. Los Oranges. Orange, eso es. Bueno, pues también es parecido a Vodafone. Solo que, bueno, mejor ni peor. Te exigen un compromiso de 18 meses y tienen una oferta que te cuesta 0 euros hasta agosto, hasta el mes de agosto. Entonces este tiene una tarifa que yo creo que es un poquito mejor que la de Vodafone, que tiene una cuota mensual de 6 euros durante esos 18 meses, salvo que estos dos primeros son gratis. Y después el precio por el uso son 2 euros al día, con un límite de 1 giga. Y a partir del giga... a 0, a medio euro por mega. Por mega. Medio euro por mega. Vale, pues que este es, supongo que tendrá un límite, es decir, te dicen, como mucho vas a pagar 120 euros, lo que sea. Ya. Pero a mí me parece una barbaridad. Y te puedes liar, vamos, sí, sí. Más vale que tengan un buen contador, eso, porque el susto puede ser bueno. Y luego tiene otra, que es la tarifa plana Everywhere, que es 30 euros al mes. ¿Vale? Uh-huh. Pues... Y también con contrato de 18 meses, etcétera, etcétera. Yo creo que la que has destacado de... De la, Movistar. La de Movistar. Si eres casual es lo mejor, vamos. Sí, salvo no, que tenga tema de permanencia, que yo no lo he visto por ningún sitio en las condiciones. Es que si no... Yo creo que es la mejor, porque te conectas cuando te interesa, pagas, pues yo que sé, 1 euro o 2, que a lo mejor a la larga, si te conectas todos los días, es más cara que cualquiera de las otras. Uh-huh. Pero para la gente casual, que yo creo que es la mayoría de los que nos escuchan, sí, porque el que es profesional, pues ya tiene una de estas... Claro. De estas contratos... Que ya te obligan a permanecer... Eso es, pero simplemente para mirar el correo, mirar alguna cosilla en internet durante las vacaciones, yo creo que la de Movistar este año es la mejor. Es la más cómoda, aparte como sabemos que podemos navegar un poquito, pues sabemos que es simplemente para leer el correo y un par de páginas web, uh-huh, porque las otras, al no ser planas planas, tienes el riesgo de que si te pasas, empiezas a pagar... Y si te pasas también empiezas a ir despacio, con lo cual se te junta, no, ya lo peor, se te junta despacio todo, y o pagar, tienes que o ir muy despacio o pagar, no sabes al final qué elegir. Yo creo que Movistar en este momento pues tiene la mejor oferta. Pues háganos caso, bueno, háganles usted caso a nuestros expertos, que no nos paga además Movistar, ni siquiera nos ha dado un polo ni nada para verano. Ojalá, con el calor que hace aquí en el barco. Nos despedimos ya con los gadgets. Sí, cómo no. Pues yo he traído un primer gadget muy divertido, que es una especie de tabla de snowboard, uh-huh, que debajo lleva un rodillo, ¿vale? Entonces, en función de si nos vamos a la derecha o a la izquierda, jugaremos al juego Pong, ¿vale? Este está conectado, sí, con un sensor a una consola, sí, y entonces lo que hace el videojuego es que si nos vamos hacia la derecha, la barra sube para arriba, y si nos vamos hacia la izquierda, hacia abajo. Ahí tienes de forma que... que nosotros, haciendo equilibrio sobre el monopatín, moveremos la paleta de juego y estaremos jugando pues así toda la tarde. Eso sí, solo para que te canses. Para la gente que tenga equilibrio, porque como no tengas equilibrio, te vas a partir los piños aparte de estar perdiendo todas las partidas. Te das un costalazo que te quedas bien amargo. Y yo creo que cuando le pillas el truco a ese juego ya deja de ser juego, porque ya mantienes el equilibrio. El equilibrio ya no. Ya lo tengo. Bueno, yo lo que traigo es más bien un experimento para que se pueda realizar en casa ahora que está el veranito. Y, por favor, cuidado a los niños sin supervisión de los adultos. Atención. Bueno, esto es un cogemos la salchicha, le pinchamos un tenedor en cada extremo y la conectamos a la red eléctrica. Un polo en cada tenedor. Y compramos unos LEDs que podemos comprar en cualquier tienda de electrónica normal, ¿vale? Unos LEDs. Y se los vamos pinchando a la bombilla. A la salchicha. Entonces vamos a ver que estos LEDs se van a iluminar, ¿vale? Y según dice el personaje que lo ha probado en casa, sí, se fríe la salchicha y podemos comernos un perrito caliente. Y la luz se... Y además luce. Bueno, ¿no? y además luce. Pero entonces, cuando la salchicha está hecha, ¿ya no luce o cómo...? Cuando se carbonice del todo, ¿no? Entiendo que el carbón ya no transmite. Entonces, bueno, por favor, si alguien no prueba en su casa... Que nos haga fotos, saber su experiencia. Por favor, que haga un blog, lo meta en YouTube, lo y nos que mande quiera el vídeo, porque nos gustaría, exacto, verlo. Insuperable, yo creo que tienen que pasar muchos capítulos para superar esta salchicha. Bueno, en este barco iluminada puede pasar cualquier cosa. Pues nos vamos navegando con rumbo a otra parte, a darle la murga a otra audiencia. Nos quedamos, recuerden ustedes, cuartecom.blogspot.com o cibergallinero@cuartenonda.com o cuartecom@gmail.com. Abel, Luis, chao. Chao.